noches. Me senté en la silla que se achica y ya estoy hablando más o menos de la altura de la mesa y cada vez peor. Bueno, señores, buenas noches. Estamos arrancando un programa más de esto que se llama Memorias del Rock, donde llevamos el metal en las venas. Y... ¿qué le pasa? ¿Puede dejar de joder, por favor, le pido? ¿De qué? Si puede dejar de joder. Llevamos, no lo veo, discúlpeme. Llevamos 20 segundos de programa y ya está jodiendo. ¿Quién me habla? Acá estoy. Señores, en el control está el señor Sergio el Checho Jofre. En la musicalización, el señor Sergio Hassan. Molestando, haciendo horas extras. O sea, usted no solamente que molesta, sino espere, que va a cortar el cable y después van a decir que soy yo. Que el... Sí. Ahí está. Bueno, pero dele allá, chin, para que se... No, ahí no, al otro. Ay, yo pensaba que hablaba. La señora María Jofre. María... Tejada. Vamos de vuelta. ¿Quién soy? María Tejada. ¿Me he casado con usted, Checho? No. ¿Qué está poniendo? El tema que habla de mí, en realidad. Sí, no pensamos. ¿Estamos seguros? Señores, en la conducción, ¿quién les habla? El tío Guillermo Torraga. Guillermo Tejada. Sí, vamos con un apellido. Bueno, vamos con todo el... Ah, no, primero los teléfonos. Líneas telefónicas para comunicarse. 420-4656, 420-4730, buzón de voz, 421-7292. Líneas de mensaje o de WhatsApp al 264-4427-536. 264-4427-536. Bueno, acá están los amigos, para los que nos escuchan en España, los amigos de Barón Rojo. ¿Me puede decir a quién molestó? ¿Yo molesté? ¿Es usted su especialidad molestar? No. ¡Ah, no! No. Bueno, señores, queda abierto. En este momento pueden enviar mensajes de texto de todo el universo para ver si molesta o no molesta. Va a ver que no va a llegar nada porque no lo escucha nadie. ¡No, sí, hay dos o tres! Y los tres van a... ¿Tres? ¿Tres? Sí, tres. Los tres van a decir... No puedo bajar el dedo. Los tres van a decir... Bueno, ¿qué van a decir los tres? Que sí, que tengo razón. Bueno, una apuesta. Si llegan tres mensajes diciendo que usted tiene razón, me voy. Usted paga la cena. Sí, igual. Bueno, listo. Dígame, ¿quién molestó? Rubén. No, Rubén no. Diga quién es el amigo Rubén Ramos. Ah, que no, Pérez, que no me acordaba la apellido. Lo jode. Le manda 800 mensajes a la mañana, a la tarde, no, a la noche. Jamás. Habla jamás. Todos los días con él y no sabe no. Cómo se llama el programa. Le preguntemos a él a ver si se acuerda del nuestro. Rubén Ramos, de Tierras Oscuras. De FM. Espectro. Muy bien. ¿Qué me gané? Un chupetín. Chúpese. No lo quiero. El que está chupado acá. No lo quiero, parece. A ver, ¿qué dice el amigo Ramos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo a la gente de Memorias del Rock. Soy Rubén Ramos, soy del programa Tierras Oscuras de Espectro FM de Corrientes. Y bueno, me pidieron que mande mis tres clásicos del metal. Vamos a comenzar con You Really Got Me, que es una canción originalmente editada en el año 1964 y era de la banda The Kinks, pero la versión que yo quiero escuchar es la de Van Halen del año 1978. La segunda canción es Wasted Years de Iron Maiden del disco Somewhere in Time del año 1986. Y mi último clásico, Stratofortress, de la banda finesa Stratovarius del disco Elements Part 1 del año 2003. Muchísimas gracias a los amigos María Tejada y Guillermo Torraga por invitarme a participar en su programa. Que tengan una gran noche. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Iniciar, decir todas las formas de escucharnos. No lo veo. ¿Un pedido? No lo veo. Bueno, pero no importa, aunque no me vea. No lo escucho tampoco. ¿Puede dejar de pelear? ¿Con quién? Ahí que está peleando con los que ponen. Déjelos que hablen lo que quieran, no les rebata. ¿Por qué tiene que a cada uno que dónde pone... ¿Dónde está la libre expresión? Es que usted no le da libre expresión. Sí, yo también tengo derecho a opinar. En otro muro, vaya hacia otro lado. Bueno, ya me voy a mi Facebook. Ah, vaya hacia donde quiera y de ahí opine. Desde mi Facebook voy a opinar. Deje que los demás opinen lo que quieran. A ver, ¿y qué han opinado hasta acá? No importa, yo la veo a usted que está contestando y sé que está peleando. No, jamás. Ah, mire usted. Bueno, después seguimos con esto porque es de no acabar. Sí. www.antena1sj.com.ar. También lo podés hacer por tunein.com, por Radio Garden y por Play Store. En todos buscás Antena 1. Eso ahora ya. Vamos al sábado. El sábado tenés Asalto Mata Radio Rock. Ahí también podés, a partir de mañana, seguramente ya pone Santi el programa entero. Sí. Y ya está guardado ahí, el que lo quiere bajar, lo baja. No sé quién va a ser tan estúpido, pero... ¡Ay, ay, ay! Ay sí, ay. He visto que hay descargas. Hay alguna. No, fundamentalmente... Capaz que lo quieren hacer para una broma o no, algo así, pero... Aquellos que se les hace nota muchas veces deben querer guardar la nota. No el programa, pero bueno, hay que bajar todo. Claro, después lo pero, lo edita. Claro. Bueno, entonces, Asalto Mata Radio Rock, todojunto.com. Ahí podés escucharlo. Las 19 horas de acá y a las 0 de España. Y en cualquier momento, escuchar el programa y bajarlo también. Ahí buscás el programa Memorias del Rock, es uno de los últimos. Nosotros decimos que es porque somos uno de los últimos en incorporarnos. La realidad es que no. Han dicho a ver dónde lo ponemos hasta el último. A la hora que la gente duerme, entonces no nos escucha. Ahí está. También estamos en Metal Corrosivo Radio. Sí. A las 19 horas de allá, 22 horas de acá, metalcorrosivo.listentomyradio.com. Al final confunde a la gente. También pero... Hay otro que es el Twitch, ¿no? Ahí también buscan memorias y estamos. Y el lunes a las 22 horas en vertigorockradio.blogspot.com. Yes. Bien. Muy bien. Yes. Hoy tenemos nota con el señor Gabriel Columbus de Rompiendo el Sonido. Y acá tenemos... Rompiendo las tarlipes. Exactamente, con la mosca. María Jofre. Sí. Venga, venga, venga, que todavía falta. Venga, venga, no se vaya. No, todavía. Porque tengo que corroborar algo. Ya. ¿A dónde va? Bueno, señores. Para los muchos motoqueros o moteros que nos escuchan, que son muchos de los distintos clubes, les cuento que en enero, ahora ha salido esto en el Reino Unido, un muchacho de 35 años sufrió un accidente de tráfico cuando circulaba con su ciclomotor, que le provocó un hematoma en la zona perineal, ubicado entre el ano y los testículos, en el medio, ahí entre el Thor y el Bobelin. Sin embargo, Esto produjo un aumento de flujo sanguíneo hacia los vasos que provocan las erecciones, con lo cual este hombre tuvo un caso de priapismo. Eso es que se le paró la que le dije durante 9 días. Le digo a los muchachos para que se empiecen a tirar de la moto, porque 9 días de dorapa, está bien, después tienen que operar, no sé, tienen que, pero no está mal, 9 días estando al palo, así no toman viagra, no toman nada. Y bueno, que las chicas vayan pasando porque son 9 días, muchachos. Como no tenía dolor ni más síntomas, el paciente tardó 9 días en darse cuenta que se le había parado y no. Donde fue atendido por los médicos que le diagnosticaron una erección grado 4, la mayor en la tabla de medición de la dureza. Viste, vos tenés el Richter, por ejemplo, o Mercalli, para los terremotos. Y tenés también el grado 1, 2, 3, 4 para el dorapa. El 4 es el más mejor. ¿A usted, por ejemplo, le gusta grado 4, grado 3, grado qué grado? Al parecer se trata de un caso de priapismo de alto flujo, que en principio no supone ningún riesgo. Esto es, muchachos, lo que hay que hacer. Hay que tener accidentes y preguntarle cómo fue el choque. Los médicos utilizaron una espuma parecida a un gel para cortar el bombeo de sangre hacia la zona y en pocos días el paciente ya estaba recuperado. Señores, vio, Checho, usted que le gusta andar en moto, tírese, que no sean 9 días, que sean 4, 3, sí, y ahí vamos al médico. Con 3, 4 días está bien. Después ya no. Pero hasta ahí vamos. Yo mientras sigo con esto que es... ¿Qué está haciendo? Ya tenemos... ¿No? Ah, y usted me larga acá. Les recuerdo que la semana que viene es el día de la Fundación de San Juan. Por lo cual, el programa de la semana que viene está solamente, digamos... Vamos a hacer el clásico, que el clásico sí es internacional, pero el resto va a estar enfocado en lo nacional, en lo de San Juan. Solamente temas de San Juan. Nada más. Entonces, hoy vengo, pero pifiándole en todas, ¿eh? San Juan. ¿Sí? San Juan. 13 de junio. Ah, usted sabe que ese día, o el 14, o el por ahí... Cumplo no sé cuántos miles de años de que me recibí. Y ahí con el título de nunca más. Pero bueno. Así lo hicimos, ¿eh? Ya no me acuerdo cuándo, pero creo que fue 14. En realidad fue un... Así. Pero lo que pasa es que me habían perdido los papeles y se armaba un lío bárbaro. No encontraban los papeles. Y bueno, hasta que los encontraron y ahí pude rendir. Así son las cosas cuando el diablo mete la cola. Y como uno era meter la cola en todos lados, en bromar, ¿estamos? No. Vamos con un bloque porque esto ya está larguísimo al nudo, ¿eh? Bueno, vamos con el bloque extremo. Mientras vamos buscando qué hacer y cómo comunicarnos, empezá, Checho, después decimos hasta dónde llegamos. We'll be right back. Les Vampires, la banda italiana, y después seguimos con los otros dos, pero vamos ahora a la entrevista. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, María y Guillermo. ¿Qué tal acá? Gabriel Columbus de Rompiendo el Sonido. Bien, Gabriel, no, Guillermo solo. Igual, wow, me nombró primero. Guillermo solo, no, usted no, no se prenda en cosas que... Déjelo por porque ahí. Porque él es un caballero, no es como usted, que me deja en último lugar. No, sí, yo la... Y me cambia el nombre encima. Eso sí, pero yo la nombro antes que... No se crea. Bueno, ¿cómo te va, Gabriel? Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar hablando con ustedes. Bueno, contanos de qué se trata el programa, por dónde sale, cómo lo podemos escuchar. Expláyate. Bueno, el programa tiene 10 años ya. Empezó en 2009, pasó por 3 radios y bueno, hoy en día estamos en Oxy Radio, la cual es una de mis radios hoy, ya que bueno, tengo esa posibilidad de estar al frente con otra persona, pero y bueno, Rompiendo el Sonido nació en la ciudad de Claypole, que es al sur de Gran Buenos Aires, en una radio zonal, en la FM 89.1, después pasó a Casa Cultura, y después, bueno, nos pusimos ahí en Oxy Radio, en Capital Federal, justamente una zona bastante cercana para los músicos, porque es justamente enfrente de la nave de Offer y Estudio 448. Así que, bueno, venimos ya hace bastante, con 2 programas semanales, los martes y los viernes, 18 a 20 horas, y nos pueden escuchar por www.oxyradio.com.ar, www.rompiendoelsonido.com. Bien. ¿Lo haces solo el programa? ¿Estás con alguien más? Nombre a quien tenga que nombrar. El programa empezó con la idea de mi hermano, quien hoy está más volcado a sus bandas, y hoy en día siempre tuve, lo hice solo casi mucho tiempo, casi 6 años lo hice solo, y después es como que quise empezar a tener los grupos, que bueno, muchos de los chicos hoy ya se han independizado y tienen sus programas, y hoy en día están conmigo, especialmente Cosa, que tiene su programa, y Jonathan Puno. Ellos están, digamos, van y vienen, digamos, no es constante. Yo realmente no me jode hacerlo solo porque ya lo venía haciendo, pero bueno, siempre es bueno colaborar con chicos que tengan esa disponibilidad y ganas de hacer esto que a todos nos gusta, ¿no? Que es la difusión de bandas emergentes, bandas nacionales de afuera, pero por sobre todas las cosas difundir las bandas emergentes. Bien. Me parece buenísimo. A mí también me encanta hacer el programa solo, pero no puedo. Usted me llamó. No, esta vez no me llamó usted. Me había dicho que estaba enfermo. Acuérdese. Yo estaba festejando. Me enloquece hacer el programa solo, pero más me enloquece cuando está, porque ahí me vuelve loco. Bueno, Gabriel, me dijiste bandas emergentes. ¿Qué es lo que más suena en el programa? ¿Todo tipo de música o bandas fundamentalmente de la zona? ¿Qué es lo que suena? No, trato de tener una amplia gama de bandas. Se da mucho hincapié en lo que es el under, pero no descuido tampoco la parte de afuera. En realidad, y las notas sobre todo. Yo tengo 2 notas semanales siempre en el piso. A veces que son muy pocas, por esas dificultades a veces de los músicos, pero... casi siempre tratamos de darle difusión a todo lo emergente, fundamentalmente. No descuidamos la escena, digamos, de renombre, pero también le damos mucha participación a lo de afuera, por los bloques que tienen los chicos. Nada, tratamos de abrirnos en todo el estilo del metal, no solamente en uno, si bien es diverso, eso es lo bueno que tiene la música. Bien, así que, claro, ¿qué es lo que...? A uno nos interesa. ¿Bandas del interior también salen? Por supuesto. La verdad que estoy siempre muy agradecido y lo digo en el programa, ya que de norte a sur suenan bandas y nos mandan la propuesta para salir. En este caso siempre, lo vengo haciendo ya desde el año pasado, invito a las bandas que ellas mismas se desenvuelvan y que nos manden su audio contando sus proyectos y que ellos mismos presenten sus temas. Es un bloque, digamos, de tres bandas. Pueden ser bandas de acá, nacionales, o de afuera, ¿no? Hay, me tocó presentar bandas españolas, bandas chilenas, colombianas. En realidad es muy amplio la gama y la verdad es que no dejo a nadie afuera. Sí, nosotros, bueno, tratamos de lo mismo. Para nosotros, al ser del interior, cuando hablamos de bloque nacional o de música que ponemos, para nosotros da lo mismo Buenos Aires que Córdoba, que Santa Cruz, que Mendoza, porque, bueno, estamos desde otro punto y para nosotros el interior y Buenos Aires es exactamente lo mismo. Y bueno, tratamos de difundir eso, ¿no? Tal cual. No por el hecho de que acá tengamos una diversidad o una amplia gama de bandas todos los fines de semana, vamos a descuidar lo que es la escena. La verdad que nosotros, yo agradezco siempre en el programa el hecho de que muchas bandas del interior nos manden la propuesta y también, obviamente, estar al tanto de cómo es la movida en cada provincia. Bien, pregunto, ¿no? Sí. ¿En Oxy Radio no necesitan una productora? La verdad, siempre estamos abriendo espacios nuevos, así que, no sé, lo que pasa es que queda muy lejos, estamos muy lejos. De un solo patadón yo creo que llega. Ah, bueno. Yo creo que como mucho dos, pero cuando la tengan una semana donde caiga la mandan. No es ¿A que no? Todo bien. ¿A que no? ¿A que no qué? A que ellos me adoran y ustedes me descarta y después va a llorar. Pero bueno, no importa. Sí, voy a llorar. ¿De alegría? No, no creo. Bueno, ¿qué bandas te gustan así de las emergentes que hay en Buenos Aires? Uy, qué compromiso. La verdad que muchas. La verdad que veo un profesionalismo enorme de muchísimas bandas. La verdad que no quiero quedar mal con ninguna, pero te podría dar una lista de 10. Bueno. No, pero me pusiste contra las cuerdas. No, la verdad que la movida under emergente en Buenos Aires es muy buena y hay muchas bandas que la verdad ayudo, le damos una mano por el hecho del esfuerzo que significa también, porque las vemos en la lucha constante. Grabar un disco hoy es terrible, la industria del disco se fue a pique, las movidas también, me parece que bueno, todo acontece también con lo que pasa en el país, ¿no? Es una lucha eterna, pero bueno, el profesionalismo que le ponen las bandas de los materiales que se reciben, la verdad que es muy gratificante y nada tienen que envidiar a las bandas de afuera. ¿Y cuál es la, digamos, la movida en la zona ahí de donde vos te movés, en cantidad de boliches, es limitado, está bueno? Acá, por ejemplo, en este momento está todo cerrado y nos abren una opción ahora nuevamente este fin de semana y hay otra ahí. Eso es todo lo que tenemos, no tenemos más. Bueno, acá en zona sur, yo como la radio está en Capital, estoy casi de lunes a sábados en Capital, ¿viste? O sea, y depende también lo que me toque ir a cubrir de conciertos. Ya, como te dije recién, acá es un abanico de boliches, ya sea en Capital o el segundo o tercer cordón de Buenos Aires. En zona donde vivo yo no hay tanta. Había movida metalera, pero bueno, digamos que otras tendencias fueron ganando mercado, ¿no? Después para el lado, sí, lo que es zona sur, en una época había muchísimos boliches, ya después, que ya te digo, son contados con la mano, pero lo que tiene que cada fin de semana hay un montón para ir a ver. No sé hasta a veces hasta qué punto también es bueno, o sea, la movida está bueno que crezca, pero digamos, la gente no es que, digamos, va en masa. ¿Me entendés? Porque encima a eso le agregamos que vienen las visitas internacionales, como que queda un poco relegado, ¿viste? Acá cuesta demasiado. ¿Cuánto es más o menos sin una entrada promedio en aquellos dos lados? Acá las entradas están entre 300, pesos, digamos, a veces, lo que pasa es que acá se ha formado un gueto importante de tribus que me parece que están apostando más al hecho de generar soldados, como le digo yo, que en vez de lo que es llenarse los bolsillos o, digamos, salir ganando. Acá, lamentablemente, es preferible empatar y salir dentro de todo airosos con la gente que digamos, estar terminando de sufrir por la fecha, ¿no? Esto es lo que se mueve en el under, ya te digo. Y hay entradas también baratas, 200, 100 pesos, depende del lugar también, y depende del boliche. Acá se considera mucho eso también. Lo que te hablo de guetos significa que tratan ellos también de invertir en un buen boliche con buen sonido, ¿me entendés? Si no terminar tocando una ratonera por dos mangos, porque al final se perjudican todos, al fin y al cabo se perjudican todos. Así que entonces tratan de buscar lugares buenos, con buen sonido, buena capacidad para, dentro de todo, hacer un buen show. Y vamos a los temas que más nos importan. ¿En los precios promedio de la birra, el fernet y el vino? La verdad yo no soy muy de salir a tomar en boliche. Pienso que deben estar rondando los 150 para arriba. Aprenda, ¿vio? Él no se gasta la plata. No, la verdad que no. Muy bien. Porque me parece que, más que nada, porque uno, como no va a cubrir show, tiene que estar atento a lo que están haciendo las bandas. Y a mí, sinceramente, prefiero disfrutar la bebida o lo que fuese con amigos y tratando de esparcir la mente en otra cosa. Y no viendo a las bandas porque, ya te digo, nosotros nos toca escribir después todo esto, ¿no? Así que... Muy bien. ¿Y usted qué opina? Aplaudo. Porque usted no toma. Y obvio, yo tampoco. Yo voy a cubrir también los shows. Yo voy a las dos cosas. No, usted no se acuerda el otro día que pasó. No, sí me acuerdo. Sacó foto y grabo, no se olvide. Sí, cómo graba y cómo saca foto, no. Bueno, a veces me olvido. Teníamos que hacer un tutorial. Así que, bueno, Gabriel, ¿algo más que quieras agregar que seguramente no se me ocurre que preguntar? No, en realidad está, ya te digo, lo felicito por mantener la movida. Está bueno esto que tengamos esta conexión de norte a sur y la verdad de oeste a este con todo lo que es la movida del metal, porque necesitamos más de esta unión que hay entre todos, porque está bastante heavy la movida en el sentido de que hay que ponerle huevo a todo esto, porque me parece que si nos unimos todos esto puede llegar a resurgir como antes, como una buena época. Sí, yo el tema, siempre queremos escuchar a colegas de distintos lugares para que nos cuenten, para que nos ilustren de qué es lo que pasa en cada lado, ¿no? Porque acá tenemos una visión y en cada lugar hay distintas visiones y hay otras visiones, ¿no? También. Sí, total. Sí, la verdad que, ya te digo, está bueno eso de tener distintos visiones de lo que estamos viviendo cada uno en su terruño, ¿no? Claro, porque si bien el país es uno solo, el metal no es uno solo, es muchos, pero también es uno solo la hermandad metalera, pero en realidad cada uno de los lugares tiene una idiosincrasia distinta, ¿no? Sí, totalmente. Así que eso es lo que queremos hacer y lo que tratamos de con estas charlas con otros colegas, porque bueno, siempre uno cuando habla de entrevistas habla de bandas y está bueno difundir las bandas, pero también está bueno difundir qué es lo que hacemos aquellos que estamos detrás del micrófono, ¿no? Sí, olvidate, está bueno. Sí, la verdad que está bueno eso. A mí me gusta mucho escuchar muchos programas, ya que, bueno, aprovecho también para decir que el hecho de ser prensa de Azeroth, la banda Power Metal que volvió a renacer el año pasado, bueno, eso también me mantiene en contacto con muchas radios del interior y del sur también, porque hay que volver a resurgir lo que fue la leyenda, ¿no? Sí, no, seguramente. Y bueno, seguramente María va a estar comunicándose con los muchachos en algún momento. Sí, olvídate, sí, sí, ni hablar. Bueno. Me encanta tu foto de perfil. Del WhatsApp. Con el ruso. Ah, con el ruso Berea. Sí, sí. Sí. Un personaje. Nosotros, y es que somos de esa época. Nosotros nos nutrimos de la heavy rock and pop y de otros cráneos también, pero el ruso era el que nos obligaba a desvelarnos todos los días escuchando la heavy rock and pop. O sea que yo en aquella época vivía en Buenos Aires y trabajaba en un taxi de noche, así que para trabajaba mí, en realidad. No, no, en un taxi, tampoco es tampoco andar hombreando bolsas. Y recuerdo que llegaba la hora y pum, clavaba y eran 2 horas allá por la una que realmente uno estaba contento y ahí ni hablaba con los pasajeros. Bueno, yo cuando digo de volver a esos tiempos, me parece que esas tribus y esa unión que había en el metal, a veces es medio contradictorio, ¿no? Porque las redes sociales ayudan y mucho a todo lo que es la difusión de la movida y todo eso, pero me parece que en esa época que nosotros no teníamos todo esto, me parece que las tribus iban mucho más a los conciertos y se aguantaban mucho más a las bandas. Hoy me parece que estamos un poco sufriendo porque esto no decaiga, ¿no? No, seguramente. Y nosotros tenemos el gusto de que las pisadas nos las hace él. ¿Cómo? No te entendí. Las pisadas de los separadores, todo eso nos los hace él. El ruso. ¡Qué bueno! Así, buenísimo. Sí, el que dice que somos el peor programa del mundo, cosa que tiene razón, y distintas cosas, es él quien nos se juega a esta locura que tenemos y que, bueno, nos apoya. Que ¡qué lindo! No, es una gran persona el ruso. Sí, sí. Sí, sí, un gran tipo y sobre todo muy solidario. Sí, olvídate. Esa foto es de un show que vimos juntos a Apocalíptica, en el teatro, ahí en el centro. Bien. Bueno, Gabriel, un gustazo haber charlado con vos y nos estamos viendo en cualquier momento cuando nos cruce el viento. Exactamente, la verdad muy agradecido por el llamado, un abrazo de acero para Guillermo y María y bueno, larga vida a este heavy metal hermoso que tenemos. ¿Algo más? ¿Va a saludar? Salude por lo menos. Salude, diga hola. No voy a decir lo que usted me dijo. Chao, Gaby. No, muchas gracias. Un gustazo. Chicos. Chao. Igualmente. Listo. Vamos, Chechín. Seguimos con el bloque extremo. Vamos. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Lo habíamos puesto un poco el bloque ese como para salir a poner algo de música mientras nos podíamos comunicar, porque estaba complicado. Fundamentalmente, la complicación era que el muñón de la productora le impedía apretar los botones como corresponde. Fue Godgory y Throne of Chaos. La primera es una banda sueca y la segunda finlandesa. Así que eso es lo que hemos presentado. Próximamente vamos a presentar un bloque nacional con distintas bandas de distintos lugares. Y no está escuchando. Por eso no sé si vamos a poner... ¿Usted qué opina? Afloje de la dentadura. ¿Qué es lo que es? ¿No está escuchando quién? El Marcelo no lo veo. No, nadie mandó mensaje, nadie dijo presente, así que no hay nadie. Sí, el Walter Funebrero. Ese está. Sí, largue la empanada. Empanada, largue esa mujer. Por favor, empanada, aléjese. ¿Está lista ya? ¿Usted sabe que cuando se trabaja no se come? ¿Quién dice? No sé, pero alguien lo dijo. Bueno, ¿ya está? ¿Ya está? Sí, ¿qué quiere? Si me está diciendo que no hable, entonces aprovecho para comer. Tiene razón. Yo por lo general no le doy nunca la razón, pero ahora tiene razón. Siempre la tengo, nada más que no me la quiere dar. Siga comiendo empanada. Vamos con un bloque, Checho. Bloque nacional. Carras de Santa Cruz, Acásica de Buenos Aires. Acásica. Sí. Me suena esa banda. Pero por ahí si no está Marcelo puede estar el Gallego, que también... No, hace mucho que no hace presente. No, Gallego no, Y Willside de Córdoba. ¿Estamos? Thank you. todos puedan conocer sobre su sonido. Yeah. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. ¿Por qué no habla usted? ¿Me está comiendo también? No, yo lo deselejo. En cambio usted está con... Usted tiene que hablar. Vamos, este bloque es suyo. Se va a morir, sí. Checho, tiene que hablar. ¿Usted qué opina? Que la deje... Trae otra porción. Me llamo Silencio. Sí. He encontrado la fórmula. Hay que traer una... No sé si Gaby es muy simpático, pero todo lo que yo le he comentado me divierte. No sé si es muy simpático o se caga de risa de mí. Ya le dije que nosotros, en nuestro programa, no es un programa de humor, sino que se nos cagan de risa. Entiéndalo. Ahora lo entiendo. Nosotros no es que se rían con nosotros, se ríen de nosotros. Así que ese es el problema. Me dice Roberto que pongamos Payaso Muerto. Como a las 5 de la mañana lo podemos poner. Sí. Porque dice que están escuchando en casa aquí. Sí, dígale que. 5 de la mañana va a salir. Así que sí. Si aguanta hasta esa hora, va. Sí. No puedes pedir música, Roberto, de verdad, te digo. Mientras no pida a los brujos, estamos en la misma. Chulapi, muerto puede ser también. Mejor que pida a Guille. Sí, sí. Porque él es... No, en cambio él no, payaso muerto. No. Para payaso estamos nosotros, y muerto también, porque por lo visto no nos está escuchando nadie. No, ¿cómo que no? Tenemos... A ver, ¿cuánto? No, tampoco. ¿Cuánto marca? Está roto, dice cero. Por eso, a ver... Vamos a volver a... No, pégale. Sigue marcando igual. No, le pegó y sigue cero. Sí, igual. Bueno. Sí, igual. No, nada de... Bueno, es lo que hay, muchachos. Pero, payaso muerto, no vamos a pasar. A ver... Kudai pide... De verdad, te voy a bloquear. Kudai pide... No sé, él no va con esas cosas. Sí, ya lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear. Lo que está tomando porque está malo. Haba. No, sí. Yo conozco las habas, pero... Sí, esas habas, sí. Sí, podemos. Esa vamos a comer habas. Sí, vienen acá adentro. Sí. ¿Algo más? No. Se sigue pidiendo... Huevada, diga. Boludez, sí. No lo quería decir. No, dígalo porque... Es como que... Está bien. Pet Cement. ¿Qué? Espere, que yo estoy peor que usted con la pronunciación. Pet Cement. No, sí. Pero eso es punk. Claro. Pero sí. No vamos a pasar punk tampoco. No, pero no está malo. No, pero tampoco le vamos a... No. Pedí música. Antes lo trataba usted, cuando era presidente, ahora ya no. Mire, estoy viendo una... Poné pregunta. Crimson, ya lo pusimos. Ya está. No va hoy. Les voy avisando, ya lo dije, pero si están escuchando, el jueves que viene es todo música de bandas de San Juan. Si alguno no mandó todavía sus temas, porque algunos se cuelgan de ramas altas, manden, porque... ¿Lo hice por monitos o por qué? Y porque le gusta colgarse. manden, porque el jueves salen solamente temas de bandas de San Juan, porque es el día de la Fundación de San Juan. Y a los de afuera, sí. Yo los feriados no trabajo. Usted no trabaja nunca. Yo los feriados no trabajo. Sí, no. Así que vaya usted armando usted el programa, porque no, yo trabaja no nunca. Trabajo. Ni feriado, ni no feriado. Vandalis. A ver, parece que no ha entendido que hoy no van. Bueno, le explico. Usted de lunes a sábado no trabaja. Y los domingos tampoco. Bien. Así que sabiendo eso, estamos bien. ¿Quiere escuchar un bloque de temas nuevos? Los últimos de West Night, Manowar y Amon Amar. ¿Le gusta? Yes, es mi bloque. Me parece que no. Hay una parte que sí es suya, pero hay una parte que no. A ver, ¿cuál no es mía? A ver. ¿El final? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí. Pero le gustan los vikingos a usted. Obvio, la... obviamente. Me parece que... Bueno, está bien, pero por lo menos... No, sí, dice, entonces que pongamos cumbia. Dice, porque lo que pide no lo tenemos. Sí, bien. Lo tenemos, cumbia, pero no lo vamos a sí pasar. Sí, vamos a poner áspera. Wow. En cualquier estilo. Dale, Checho. I'm falling in love with you. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Juntada con mis amigas para el fin de semana. ¿Las que están más locas que usted? Exacto. Las mismas. Que la gente sepa que hay gente que está más loca que ella. Claro. Son las amigas de ella. Por algo nos juntamos. Como es, Dios los cría y el diablo los amontó. Como el dicho. El viento. Bueno, lo que sea. El viento las amontona. Y creo que sí, que es cierto. Usted también con sus amigas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué te importa? ¿Qué hacen en una reunión? ¿Hablan de filosofía? No. Sí, los que han estudiado, las que estudiaron eso, sí. Bien. ¿Hablan de robótica? También. ¿O hablan de vago? No, jamás. Bien. Esa última parte no le creo. Jamás. Es que nunca hacemos juntadas solas, siempre es todo en familia, entonces no podemos hablar esas cosas. No habla usted de esas cosas. No, yo jamás. Jamás. Quiero mandar un saludo a Leónidas, el doc. Bueno, que saludo. Es mi traductor. Sí. Pero no estaba peleada a muerte usted con... Sí, pero bueno, yo soy así. Los peleo, los amo, los peleo, los amo, los peleo, los amo. Los pelea, los pelea, los pelea, los pelea, los pelea, los pelea. Y los peleo. Y los amo un poquito. ¿Algún día? Sí. ¿Podré yo acá no decir no peleé? Es que usted dice no peleé y no estoy peleando. ¡Ay, pobrecita! Soy pobrecita. Usted no, ni usted se cree que no pelea. Todos los días tiene que pelear con alguien. ¿No puede vivir sin pelear? No, el mundo pelea conmigo. Ah, el mundo es el problema. Claro, el mundo pelea conmigo. Ah, bien, bien, bien. El mundo contra usted sería. Claro. Bien. Checho, llama al mundo que... Que la venga a buscar. Usted tiene ahí un bloque de pedidos. Sí, a pidieron ver. Cuarteto, ¿cómo me dice? Vamos, sabe lo que está... Lo que está pasando. Eso sí sabes, ¿no? Ponga música. Ponga algo de áspera si quiere, porque sale áspera, pero algo mejor. Por ejemplo, la con de Dios. Por favor, dígamelo. No tengo guita para el split. Soy un pobre trabajador. espera la banda. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Apagado cuando estaba hablando. No, estaba ya prendido. No, estaba prendido, si estoy mirando. Si dijo en bola. No, en bola no dije. Jamás puedo decir eso. Bueno, yo me callo porque ustedes pueden seguir hablando tranquilo. Ahora no quiero hablar. Bien, como siempre. Puede, si usted quiere, ¿no? Sí. Quiero mandarle un saludo a Diego Borda, que ayer puso Crimson. Bien. Bueno, y para el que quiera escuchar combativos, lo puede hacer todos los miércoles desde las 20 horas en zonadetrope.com, que es www.zonadetrope.com.ar. Muy bien. Vuelve porque no se entendió nada. www.zonadetrope. No se le entiende a él, se me va a entender a mí. www.zonadetrope.com.ar. Bien. Combativo todos los miércoles a las 20 horas. ¿Hasta cuándo va a usar este programa para hacer negocios para usted? Yo jamás hice negocio. ¿Pero por qué él manda a Crimson, que es un bandón, pero ¿por qué usa los contactos de acá para mandar a Clinton? Ay, ¿son contactos de acá? Claro, son... ¿Y quién los hizo los contactos esos de acá? La productora de este programa, bueno, que no es... Y una... soy la manager de la banda. No, no, no, la manager de la banda no... Olvídese, olvídese, usted es productora de acá. Y bueno, y manager no, de la banda. No, no, no, usted no... Bueno, es... listo, ¿quiere que le venda su libro? ¿Qué? No, tampoco. ¿Quiere que use los contactos para vender su libro? No, no, no, deje yo sé venderlo. Sí. Sabe venderlo. Nunca, no, nunca me dijo nada el chileno del... Me parece que no le gustó lo que le mandamos. Tenemos más material. Sí, pero corrija antes de mandar. No, no porque... No, es... ¿porque qué? A ver, si entiende... alguna vez las cosas. A ver, sí. Era material crudo. Y bueno, material pero cuando crudo, es material crudo, después yo no lo puedo enviar así porque va a decir horrores tenía de ortografía. No. Bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué temas pasaron? Áspera y... Y Obituary. Que fueron para... Para rock, la gente de Rock y Ruta. Para todos los muchachos. Pero que ya no jodan más. Que no, pasemos no, cumbia. Sí, vamos a poner cumbia. Total, ¿quién? ¿Hay alguna banda? Algún día vamos a hablar de las bandas que no sé qué hacen. Hay bandas que parece que hacen cumbia ancha. Ah, no sé, yo, usted cree, pero... No, no, no, yo no. Pero esa banda que usted cree que hacen cumbia ancha tiene más... Mueven muchas mujeres. Mire, cosa que usted no... Yo no tengo necesidad de mover nada. Sí, no. Ya pero, no puede, ya no puede. No, sí puedo, pero no... A ver. A ver qué. No por eso, por mover mujeres... A ver al cine. Voy a poner cumbia ancha, entiéndame. Rolón nos manda un fuerte abrazo. Bueno. También un abrazo a Borda, que siempre se acuerda de nosotros. Y a Rolón también. Ahí vimos los otros días los perros. Puso los perros, los primeros perros que tuvo. Uno de ellos era de mi hermano, del criadero de mi hermano. Así que ahí lo estuvimos viendo. Y tiene... ¿Qué más tiene? Saludos. Si no se me trabara el teléfono. ¿Qué pasó con el Emilio? Está censurado, si usted no, por eso no manda más mensajes porque usted lo censuró. Bien. Por eso, está censurado. No habla más. Está bueno. ¿Qué más? O sea, acá me mandan una cadena. Sí, yo bien, también. Sí, que cadena, me aman, que... bueno, gracias. Sí, las cadenas nosotros las usamos para el baño. No, yo las uso para atar la bici. También, también. Tiene ahí un bloque con Creator y Sodom, me dijeron. Qué buenas bandas, me gustan. Vamos, trae el man del bueno. Qué bueno. We'll be right back. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Bueno, ya estamos casi terminando. No, casi no. Terminando. Hubo un error. Sí, yo como siempre. Y era Exodus. Sí. Nada que ver, pero bueno. Estaba. Así que el segundo tema fue Exodus. Repito, Exodus. No estoy en pedo, solamente escuché mal. Este sábado 8 toca Amalgama en la reapertura de Cucubas. Diga dónde. Lateral sur de Circunvalación 532, pasando España, Trinidad. ¿Eso era antes un club? No sé dónde. Sí. No tengo ni idea. Un club. A partir de las 23 horas. Anticipado 80, puerta 100. Bien. Vamos a apoyar a los amigos de Amalgama con este. ¿Algo más? ¿Los Rocky Rutas mandaron algo? ¿Tienen algo este fin de semana? Porque siempre no me mandaron nada. Bueno, entonces, si no mandaron nada, no decimos nada, pero bueno, ellos siempre tienen las puertas abiertas para cualquiera de sus locuras. ¿Listo? ¿Qué levanta la mano? ¿Quiere ir al baño? Que se apure. Bien. Que el tema es largo. Bueno, señores, en el control estuvo Sergio el Checho Jofre. No era Sergio Tejada. No. No me confundí. Musicalizó Sebi Bazán. Conducción, producción, molestación, mucha molestación, peleación. ¡Mucha peleación! La señora María Tejada. No soy María Jofre. No. Ahora pasé el. En la conducción. ¿Quién les habla al tío Guille? Que no es tío de nadie. Sí, tengo un montón de sobrinos. Ah, bien. Y Juli de Concepción todavía me escribe. Y la petillita, pues nadie anda también cada vez que me ve. Una vez le conté. Sí, pero no cuente más. No, nos vamos. Que el tío. Sí, me contó. Me dijo, ¿pero vos de dónde sos de la familia? Dice, porque cada vez que pasamos, dice, ahí está mi tío, y no te conozco como de la familia, te conozco del negocio. No, es que yo no soy. Soy el tío Guille. Bueno, no hable más porque después Santi me escribe a mí, no a usted. Dale. Listo, Checho, vamos. Cierre.